Necesito que estés a mi lado. Necesito que estés junto a mí. Divertido amor es el que vivo contigo. Y lo he confirmado. Les voy a quitar a aquellos lo que tenían prestado. Mis besos, mis caricias, y te los voy a regalar a ti. Voy a hacer que cuides de mí. Me he cansado de haberme acostado por las noches en mi cama solo y no hay nadie a mi lado. Has llegado en un buen momento. Yo te voy a aferrar a mí y prometo confiar en ti. Necesito que estés a mi lado. Necesito que estés junto a mí. Necesito que estés a mi lado. Necesito que te quedes aquí. Porque yo te voy a regalar toda mi locura, y con vos voy a apagar mis miedos, mis dudas. Voy a hacer que poco a poco te enamores de mí. ¡Hey, chiquita! Mi dulce niño. Mis caricias, te las voy a regalar a ti. Voy a hacer que cuides de mí. Necesito que estés a mi lado. Necesito que estés junto a mí. Necesito que estés a mi lado. Necesito que te quedes aquí. Porque yo te voy a regalar toda mi locura. Con vos voy a apagar mis miedos, mis dudas. Voy a hacer que poco a poco te enamores de mí. ¡Eh, compadre! Juan Agustín y la parranda. ¡Canta, Lana! ¡Canta! Necesito que estés a mi lado. Necesito que estés junto a mí. Necesito que estés a mi lado. Necesito que te quedes aquí. Que yo te voy a regalar toda mi locura. Con vos voy a apagar mis miedos, mis dudas. Voy a hacer que poco a poco te enamores de mí. ¡Salud, salud! Por vos y por mí. Vida.